No voy, me llevan, se trata de intervención. Roosevelt nos manda a las Filipinas para enfrentarnos con el valiente Japón. Aunque mis padres son coahuilenses, culpa no tengo que yo a Texas fui a nacer. Orgullo tengo ser mexicano para pelear y defender mi deber. Hay muchos gringos que tienen miedo, los tejanitos les dicen no hay que temer. Si no nos comen los tiburones, saliendo a tierra hasta morir o vencer. Los japoneses son ventajistas en submarinos y barcos de vapor, mas lo que quieren es bombardear a Nueva Orleans, San Francisco y Nueva York. Y por ahí dicen que nuestro México no tiene barcos ni aviones para bombardear. Mas lo que tiene son serranías, muchos Mendozas y valor para pelear. Los tejanitos estamos listos, hoy más que nunca se trata de una invasión. No le tememos a la Alemania y ni a la Italia, mucho menos al Japón. Ya Mr. Roosevelt siente pasitos, aunque es muy grande y es muy rica su nación. Al presidente Ávila Camacho hasta por radio le pide cooperación. Los tejanitos van a la guerra, abandonando a sus padres y a su mujer. José Barrientos pues les desea que a sus hogares con salud han de volver.